Rayo era un chico delgado, así que todos se burlaban de él. Su nena, ¿por qué no alimentas a tu hijo con buena comida? Madre, le doy de comer de todo. Leche, mantequilla, bananas, de todo. Pero su cuerpo no cambia ni un poco. ¡Ja! Es igual que su abuelo. Era tan delgado como lo es él. Pero abuela, todos se burlan de mí y me dicen palito, palito. Sí, estás delgado, pero no es por tu culpa. Por la noche, Rayu estaba jugando con una pelota con su amigo Nandu, cuando dos chicos grandes se acercaron a ellos. Esta pelota es nuestra. No, es mía. Mi papá me la compró ayer, es mía. Era tuya, pero ahora es de nosotros, ¿eh? No, es mía. Palito, ¿te atreves a pelear con nosotros? ¡Vámonos, Rayu! Esa pelota es mía. Rayu, compraremos una nueva. Vámonos ya de aquí. Nandu se llevó a su amigo. ¡Cobarde! ¡Pareces un palito! Estas palabras hicieron enojar a Rayu. Pero, ¿qué podía hacer? Triste, Rayu comenzó a ver su reflejo en el lago. Y Nandu, sentado a su lado, tiró piedras al lago. Después de un rato... ¡Es muy tarde! ¡Deberíamos volver a casa! ¡Tú vete! Yo me quedaré aquí un rato. Ok, pero debes volver pronto, ¿eh? Nandu se fue. Ya era de noche y Rayu pensó en irse a su casa. Y cuando iba caminando por el bosque, vio un árbol que brillaba. Rayu caminó hacia el árbol. Y de repente, el árbol empezó a hablar. ¡Rayu! Te veo que estás muy, muy triste. Vamos, Rayu, dime cómo puedo ayudarte. Pero, ¿cómo es que puede un árbol hablar? Rayu se pellizcó en el brazo. ¡Rayu! ¡Claro que estoy hablando! ¡Es que soy un árbol mágico! ¿No lo ves? Y además, de verdad quiero ayudarte. ¡Cuéntame! ¿Cómo podrías ayudarme tú? ¿Ves todas las bananas? ¿Esas que cuelgan de mí? ¡Son mágicas! ¡Come cualquiera! ¡Cualquiera de ellas y verás la magia! Rayu arrancó una banana. Y mientras la agarraba y la abría, tenía una luz que brillaba. Y cuando Rayu se comió esa banana, su cuerpo creció automáticamente. Ahora ya no era delgado, era fuerte como los demás niños. Rayu estaba feliz. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, árbol! Y como yo te he ayudado, Rayu, sería justo que ahora tú me ayudaras a mí. Sí, por supuesto. Tendrás que traerme algo de agua de aquel lago. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Rayu de inmediato fue al lago y llenó la vasija de agua. Llevó la vasija hasta el árbol. Y mientras vertía agua en el árbol, el alma del árbol escapó. ¡Lo hiciste, Rayu! ¡Muchas gracias! ¡Has liberado mi alma! ¡Muchas gracias! El alma del árbol voló hasta las nubes. Y ese árbol se convirtió en un platanero normal. Entonces Rayu se fue a casa. Madre y su abuela se sorprendieron al ver el cambio de Rayu. La madre abrazó a su hijo. Y luego Rayu les contó sobre el árbol de bananas mágico. Pero abuela, No entendía dónde se fue el alma de ese árbol. ¿Ese árbol? Sea como sea, estoy muy contento con mi nuevo cuerpo. Ya nadie podrá intimidarme más. Al día siguiente, Rayu fue a recuperar su pelota. Vio que Balwan y Deepak estaban jugando con su pelota. Rayu agarró la pelota. Y cuando Deepak y Balwan lo vieron, no podían creer lo que sus ojos estaban mirando. ¿Pero cómo pudo pasar eso? Pero si era tan delgado como un palito. Lo era, pero ya no lo soy. Y ahora les daré una lección a ustedes dos. Rayu fue corriendo hacia ellos. Y ambos escaparon muy asustados. Así fue como la banana mágica cambió la vida de Rayu.